11 de la mañana, 38 minutos. Estás escuchando Radio El Grito, la 95.5, en su última crecida de día martes en este año 2018. Bueno, y último bloquecito crecido de hoy. Qué lindo, ¿no es? Sí. Qué lindo terminar la crecida con invitados, en este caso en el piso. Es lo mejor que hay, sí. lo mejor. ¿Cómo me escuchás, Pablo? Porque como acá estamos en el estudio con más gente, hicimos todos movimientos. ¿Cómo se me escucha? Bien, se te escucha bien. Así entonces. Así que, bueno, agradecemos acá la presencia. Parece que nos vamos a meter con algo muy... Muy interesante. Estamos hablando del quipus. Así es. ¿Te suena? Así es. Primero quiero... No, quiero acá que los chicos se presenten porque esto a mí me agarró sorpresivo. Vio que, sí, les cuento, yo dejé de venir un tiempito y hoy vine a despedir así como el año, la crecida acá, de mi día que estuve viniendo todo el año los martes. Y de pronto me encuentro todo esto tan bueno, un piso, un tema súper alucinante, pero no sé ni cómo se llaman los chicos. Así que acá estábamos, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, excelente 10. Qué bueno, bienvenidos. Bueno, me presento. Dale. Mi nombre es Javier Córdoba, soy de la provincia de Salta, Argentina, y estoy visitando aquí, junto a ustedes y a los chicos, y estoy muy contento y quiero agradecerle a todos los oyentes de la radio que nos están escuchando desde todos los lugares. Muy bueno, qué bueno. Bueno, y mi nombre es Diego Alejandro Vélez, soy de Medellín, Colombia. Llegué a Argentina caminando el Capañán, el Camino Inca. Éramos más o menos un grupo de 30 personas que caminamos desde Cusco hasta Mendoza con Rolando Paucar, el maestro que viene en estos días a la zona. Wow. Increíble, ¿no? Y tenemos un compañero también de invitado aquí. Sí, bueno. Nos gustaría que se presente. Un viejo conocido acá de Radio. Sí, este es asiduo compañero. Me presento, soy León, acá asiduo compañero de esas cosas. Es León, acaba de decir, les cuento, bueno, gente. Sí, bueno. Que no se te escucha, León. Estamos escuchando, impresionante. Impresionante, ¿no? Una palabra más sagrada igual que impresionante, pero... Sí. Hacemos lo que podemos con el lenguaje. Ahora los chicos nos van a contar un poco más sobre esto, ¿no? Del lenguaje. Sí. Bueno, le voy a contar un poquito. Dale. Nos encontramos aquí realizando unos talleres sobre quipus, que es un... Preguntarán qué es los quipus. Sí, los quipus es un sistema de información, alfabetización y numeración inca. Digo inca en un sentido relativo porque es algo que se utilizaba anterior a ellos y de hecho parte desde los colores. Entonces los colores parten de la naturaleza y la naturaleza parte desde el comienzo. Entonces vendría a ser como nuestra fuente de información desde los comienzos. ¿Por qué sistema de información? Porque es un sistema en el que a través de nudos, hilos y colores nosotros registramos toda la información de la naturaleza, toda la información de los ciclos, de las estrellas, de todos, de las personas. Es impresionante. Entonces, digo los incas porque ellos fueron los últimos que utilizaron esto a un nivel de gran escala, a un nivel de continental. Uh-huh. Entonces, al ser ellos los últimos, vale mencionar que fueron quienes nos transmitieron esta enseñanza. Y bueno, eso es aproximadamente lo que es el quipus, lo que son los talleres que vamos a dictar. Aquí el día 12 del 12 a las 6 de la tarde en la Biblioteca Provincial de Los Hornillos. ¿Ahora pronto? Mañana. Ah, bien. Sí. El costo del taller va a tener el valor de 100 pesos, que es prácticamente un regalo, sí, para simbólico. El conocimiento, sí. Y va a incluir encima los materiales. que son los hilos de colores. Así que estuve pensando esto del precio, del valor, y es para que esté abierto para todas las personas, para que todos aquellos que sientan que quieran volver a encontrarse con sus raíces, con sus conocimientos que se han perdido, para todos aquellos que sientan el llamado de los quipus, que puedan asistir. Y también vale el mensaje para aquellos que no tienen, que se acerquen también, que siempre hay algo para ellos también. Claro, claro, así está bueno. Así que están todos invitados, todos, es para todos. Buenísimo. Claro, es importante que esto no se pierda más, ¿no? De lo que quizás ya ha ido quedando ahí y que de pronto ustedes en esto están rescatando, porque es como un rescate de esto. ¿No? ¿Nos quieren contar un poquito así más? Sí, o sea, porque esto deben estar preguntando, y bueno, pero ¿y cómo es, no? Porque bueno... Bueno, a través de colores y de un nudo, de hilos, perdón, tienen, cada nudo tiene una letra, un símbolo. Cada símbolo tiene una letra y representa también a la vez un número. Entonces, esa simbología se transfirió desde la naturaleza de los colores hacia las letras. Y a través de las letras formamos palabras, conjuntos, y podemos formar, por ejemplo, nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, que es un momento importante en nuestras vidas. Uh-huh. Entonces, esos ejercicios por lo menos son lo más básico que yo puedo empezar a, claro, a comentar, porque es un lenguaje que proviene, como dije, de la naturaleza. Entonces no es fácil aprender un lenguaje de un día para el otro. No, para nada. Entonces, lo que voy a intentar hacer es, a través de la dinámica de grupo, sí, lograr que puedan aprender lo más posible sobre esto. Como quien dice, las herramientas básicas para que después puedan trabajar sobre ellos. Ya que los quipus no solamente eran sistemas de información, también cumplían un papel de terapia, de sanación a través de los colores. Claro. Como es un arte, tejer es un arte. Lo es. Entonces, el arte sana. Por eso es la palabra arte sana. Uh-huh. Así qué que lindo. Va así también el mensaje como medicina de los quipus. Uh-huh. Y bueno, una de las cosas últimas, recientes, que es trabajos de investigaciones que estamos haciendo sobre quipus, por ejemplo, un avance muy grande que se ha hecho fue la de recuperar los nombres originarios de los pueblos. ¡Wow! Entonces, nosotros llegamos a los pueblos y nos dicen las personas, mira, no sabemos el nombre de nuestro pueblo, no sabemos qué significa, y nos cuentan. Entonces nosotros le decimos, por ejemplo, en Nono, sí, estuvimos en una escuela en el IPEM, de paso aprovecho para felicitar al trabajo que hace Katia y la directora. Entonces les comentamos que en Nono, ellos nos contaban que hay dos cerros en forma, sí, de pezón. Sí. Entonces nosotros le dijimos que en el idioma quechua significa ñuñu, que es pezón, y les dimos un ejemplo de un pueblo en el norte de Tucumán que se llama Ñuñorco. Ah, mira. Y orco es cerro. Sí. Entonces es el cerro de la mujer, digamos, claro, ese es el significado. Entonces no sería Ñuñu, y en quechua el o se la dicen u, o claro, sea que prácticamente es no, digamos, claro, solo que con ñ. Entonces la gente se entusiasma. Está porque re bueno reconoce el origen de su pueblo. Claro. Y a nivel, eso fue a nivel pueblos, pero ¿qué pasa? A nivel nacional, también hubo un descubrimiento reciente este año, que fue en Uruguay. Sí. Donde fue un maestro de Salta y le preguntaron también, que ellos son uruguayos y desconocen el nombre de su país. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, esta persona le dijo, mira, En idioma quechua, uru significa agua y guaira significa viento. Entonces, wow, si unes esas dos palabras y te sitúas en Uruguay, hay un río y corre viento constantemente. El clima del lugar es eso, digamos. Entonces, por eso fue puesto ese nombre. Entonces, a través de esto, de reconocer los nombres originarios de los pueblos, sí, a la vez se conoce, la gente puede conocer su verdadero nombre, claro, y el significado que tiene cada, sí, pueblo. Porque para nosotros es muy importante el significado de cada pueblo. Y es la identidad, ¿no? Exactamente. Es tan importante como eso. Che, pero entonces, mediante esta técnica, digamos que, por ejemplo, en tejidos antiguos, hay mucha información que uno solo ve los colores, los dibujos, dice, ah, qué lindo, pero también, ¿no? Por lo que vos contás de esto, hay un montón de información que está ahí, que está contando toda una historia. Y ustedes, por ejemplo, en esta peregrinación casi que vienen haciendo, ¿no? Deben haberse encontrado con muchos de estos, ¿no? Tejidos antiguos, cosas, historias para contar, deben tener a montones. Sí, mira, es muy difícil lo que me, sí, estás diciendo, porque los quipus en su época de conocimientos ya eran sagrados. Por supuesto. O sea, no podía acceder cualquier persona, cualquiera, a ese conocimiento, bien, porque estaba bien cuidado. Entonces, hoy prácticamente acceder a un quipu es imposible. Imposible. Si me preguntás si yo en mi vida vi un quipu, sí, te diría que no. Wow. Entonces, los quipus han sido prácticamente tratados como reliquia. Y en los lugares de orígenes donde se manejaban los quipus, no están. Se los han llevado. Se los han llevado. ¿Quién y prácticamente sabe dónde estará toda esa historia? En, ¿no?, los museos de Europa. De Europa, te iba a decir. Berlín, por ejemplo, es la ciudad que más quipu tiene en su colección, wow, de museos. O sea, nosotros ahora, para acceder a ese conocimiento, tenemos que ir a Europa, pedir permiso para hacer recién una investigación sobre quipus. Increíble, ¿no? Esto sí que es increíble. Pero wow, bueno, pero por bueno, lo menos están, obvio, están bien cuidados. Che, ¿y vos cómo llegaste a todo esto? ¿Cómo? ¿Qué se te cruzó? Porque viste que con estas cosas que marcan el camino de uno, siempre hay algo, hay un punto que se te cruza, algo que te dice, es por acá, y que te lleva a vos, por ejemplo, y a vos, a toda esta sabiduría, de todo este conocimiento que ahora están difundiendo, tratando de que no se pierda. Sí, mira, te voy a decir lo más importante que fue para mí esto. Sí. Si bien dicen que cuando uno llega a la montaña, a la cima, no es lo importante estar en la cima, sino el camino, uh-huh, recorrido. Entonces, si yo te tendría que nombrar la cima, te diría Machu Picchu. Fue quien me, como quien decir, mi maestro. Uh-huh. Fue lo que me planteó decir, si los incas vivían en una ciudad tan, tan hermosa, tan, sí, bella, y también pudieron pensar, construir, sí, eso, ¿de qué manera? Sí. En orden con la naturaleza. Fue lo que me impulsó a mí a realizar estas investigaciones. Y después, bueno, la magia va fluyendo en el camino. El camino, eso sí, la magia del camino. Y vos que venís de re lejos también, ¿eh? No vas a pasar acá en silencio. Wow. Contanos un poquito. Bueno, el Kapak Ñan era el camino que unía todo el Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo en quechua significa cuatro direcciones. Uh-huh. Entonces, podríamos pensar, a ver, desde la arqueología se dice que el camino unía desde el sur de Colombia hasta la mitad de Argentina, pero la arqueología tiene un punto de pronto limitado, sí, porque se basa mucho en la ciencia, y la ciencia obstruye un poco la amplitud real de las cosas. Es posible que el camino uniera mucho más y que fuera mucho más antiguo que lo que conocemos como el Tahuantín suyo, el Imperio Inca, el claro. mal llamado Imperio Inca. Capac significa, bueno, Capac es una palabra que tiene muchos significados. Riqueza, conocimiento, porque el conocimiento, o sea, ellos valoraban el conocimiento como riqueza. Claro. Y este camino al unir, digamos, vamos a hablar así, a todos los pueblos de América. Sí. Lo que hacía era permitir el flujo de conocimiento, el flujo de información, como digamos la sangre que lleva los nutrientes a una célula, a otra, que distribuye todo eso. La idea del camino era reaperturarlo energéticamente, no tanto recorrer lo que fue estrictamente el Capac Ñan, sino reaperturar energéticamente el camino, que en los pueblos se fuera, no sé, difundiendo la noticia de que venían los peregrinos, que éramos un grupo bastante llamativo porque pasábamos por pueblos muy pequeños. Reconectando. Sí, que de repente recibían a 30 personas. Que venían, no sé, caminando, que venían caminando, o sea, loquísimo, la ¿no? La noticia se difundía en todo lado. Claro. Y en todo lado nos iban conociendo. Y la idea es continuar darle vida nuevamente a este camino y reactivar todo esto como parte de un todo. De un todo. ¿No? Así es. Qué bueno. Senderos. Sí. Qué lindo, chicos, qué bueno. Bueno, con todo ese power viene el taller de mañana, entonces, con tanto para contar que en este ratito que tenemos ahí de aire, obviamente que no nos alcanza, pero ya tiramos la soga, así que... Bueno, a quien le interese, exacto, se acerca mañana, miércoles, a las 6 de la tarde, acá en la Biblioteca Popular de Los Hornillos, quien no sepa dónde es, la calle Bonnier, pasando los bomberos, de mano derecha. Así que bueno, se puede acercar ahí. Y después que se están acá en el valle, se quedan, se van a otros lados, sí, ¿cómo sigue el camino? Tenemos un encuentro, estamos preparándonos también para el encuentro del día 18 de diciembre. Sí. Quien viene una persona muy especial de Cusco, de Nación Queros, transmitiendo un conocimiento sobre los incas, muy, muy especial, sobre plantas medicinales. Uf. Así que invito a todas las personas también a que si puedan participar del evento, va a ser algo muy hermoso y muy saludable, como herramienta para sanar este año, cerrar un ciclo de anual, y prepararse, como quien dice, limpiarse para empezar un nuevo ciclo que comienza un nuevo año. Entonces, prepararse de la mejor manera para recibir ese año. Muy bueno. Así que los invito a todos a participar. Y por internet está la información. Su nombre es Rolando Paucar Salas. Calcina. Ajá. Y los invito ahí. Los que quieran, a través de mi número, que está en el folleto que le voy a enviar también. Sí. Está también, pueden preguntar mi información para participar de ahí. Perfecto, bueno, entonces... En la radio voy a dejar también mi número, eso, para que los chicos puedan transmitirle... Sí, porque por ahí alguien que escuchó todo esto, pero que no se acuerda de la fecha, el día y eso, después escribe a la radio y si ya tenemos la información... Para eso estamos, para que se distribuya. Bueno, antes de despedirme, quiero desearles un gran feliz cumpleaños a la radio. Gracias. Aprovecho para... Van a venir el sábado a la fiesta acá, los esperamos, ¿no? Gracias, vamos a estar. Wow. Sí. Buenísimo. Gracias por invitarnos. Y bueno, vamos a cerrar con un poema. Dale. Qué lindo. Su nombre es Guaira Sumaj, que en idioma quechua significa lindo viento. Viento, tráenos tu aliento, del cielo al amanecer, cántanos tu bella melodía para que podamos aprender. El ritmo de la danza solo se hace baile al bailar, tu esencia no puede verse porque rebalsa de claridad.